Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Radio Universidad de Occidente presenta Desmembrando el Misterio. Análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el Misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el Misterio. Título de la investigación: Sensación gelatinosa. La leyenda urbana dice: las gelatinas se hacen con pieles y tejidos animales. Resultado de la investigación: la creencia es verdad. Orígenes. En algunas ocasiones, los más inocuos de los productos alimenticios contienen componentes cuyos orígenes son menos que apetitosos. Tal es el caso de las gelatinas. Tal y como lo demuestra el resultado de una investigación en Estados Unidos. La marca analizada, Jell-O, fabrica un postre que ha decorado millones de mesas desde su aparición en el año 1897. Precediendo a los estándares de salubridad, Jell-O esconde un secreto que produce desconcierto en los consumidores que han conocido el procedimiento. La gelatina es un producto de origen animal, creado con pieles y huesos de animales. La producción de gelatina comienza con la cocción de huesos, pieles y cueros de vacas y cerdos. Un proceso que libera las proteínas ricas en colágeno obtenidas de los tejidos animales. Este colágeno es hervido y filtrado en numerosas ocasiones, secado y convertido en polvo. Debido a que el colágeno se transforma ampliamente, el producto final no es categorizado como producto cárnico en los procedimientos de salubridad. Las personas vegetarianas, que son muy estrictas con su dieta, evitan totalmente el consumo de la gelatina. Sin embargo, los más relajados en la disciplina la consumen normalmente. Dato curioso, si usted es vegetariano, ahora ya sabe que la gelatina está hecha de tejidos animales. La marca de productos Jell-O representan aproximadamente el 80% del mercado en gelatinas. Una derivación del rumor es el siguiente. Según la creencia popular, las gelatinas están hechas de pezuñas de vacas y de caballos. El grupo Kraft, fabricante de productos Jell-O, afirma que las pezuñas no contienen colágeno suficiente, por lo tanto, no se utilizan en la elaboración de la gelatina. Fuentes: periódico Omaha World Herald, 27 de marzo de 2002, página E1. Revista de Christian Science, 23 de julio de 1992, página 14. Periódico Saint Petersburgo Times, 9 de mayo de 1991, página D1. Thank you. www.blogspot.com. Título de la investigación: Dulce Venganza. La leyenda urbana dice: poner azúcar en el tanque de gasolina de un vehículo arruinará el motor. Resultado de la investigación: la creencia es falsa. Orígenes. A raíz de diversos reportes a las autoridades policíacas alrededor del mundo, miles de tanques de gasolina han sido rellenados con azúcar y los molestos propietarios de los automóviles acuden a los diversos departamentos de policía a levantar el reporte. La pregunta es, ¿por qué ocurre todo esto? Se dice, según la creencia generalizada, que el añadir azúcar a un tanque de gasolina, al ser soluble en el combustible, se disuelve y entra en los pistones, y al quemarse la gasolina, no llega a quemar el azúcar y simplemente se carameliza. De esta manera, se estanca en todos los conductos hasta que finalmente descompone al motor. Esta es la razón por la cual es tan popular esta leyenda urbana. Por lo económico que resultaría comprar una determinada cantidad de azúcar, la capacidad de gran efecto y causar un daño irreparable al enemigo al destruir su más preciada posesión. El método de venganza es barato y fácil de llevar a cabo. Una combinación que parece poner el poder en manos de cualquiera, sin importar su situación económica. Sin embargo, haciendo a un lado la fantasía de la venganza, esta sabiduría popular o leyenda urbana resulta no tener la funcionalidad que se piensa. Como ocurre con muchas cosas parecidas, en la mayoría de los casos, estas situaciones viven más en la imaginación que en la realidad. El asunto es que, en realidad, el azúcar no se disuelve en la gasolina tal y como lo confirmó un investigador en Berkeley, Estados Unidos, en el año de 1994. El profesor y forense John Thornton mezcló sacarosa con átomos de carbón radioactivo con la gasolina dentro de una centrifugadora. Después de que las partículas no disueltas se retiraron, el nivel de radiación líquido se analizó para determinar cuánta cantidad de sacarosa se mezcló con la gasolina. La respuesta es simple, el equivalente a menos de una cucharadita por cada 57 litros de gasolina. Entonces, el azúcar no se disuelve en la gasolina y no se carameliza, por lo que la venganza del provocador no surtirá efecto. En este sentido, el azúcar que se vierte en el tanque de gasolina de un automóvil permanece intacto. Tomando en cuenta esto, el azúcar podría causar daño si llegara hasta el motor, pero de la misma manera que la arena, debido a que es un granular contaminante, no porque el azúcar se convierta en una especie de jarabe. Es así como el daño potencial es generalmente impedido por la filtración. Al final del tubo donde fluye la gasolina, se convierte en una especie de calcetín que bloquea los materiales sólidos. Sin embargo, A pesar de que el azúcar no llegará hasta el motor, ya sea en jarabe o en estado sólido, se puede saturar y obstruir el filtro o los inyectores de gasolina. Esta circunstancia sí podría detener a un automóvil. El problema del azúcar en el tanque de gasolina se solucionaría solamente con reemplazar el filtro del combustible un par de ocasiones, pero una cantidad elevada de la sacarosa podría requerir que el tanque de gasolina sea sustituido. Para un buen mecánico, es una tarea sencilla desinstalar y cambiar el tanque de gasolina. El propietario tendría que pagar de 1,000 a 3,000 pesos aproximadamente para dicha tarea. Aunque esa cantidad es considerable, se está muy lejos de la finalidad, que sería obligar a la víctima a tener que sustituir el motor del automóvil. Irónicamente, es posible que pronto llegue el día en que cada uno de nosotros tendremos que introducir azúcar en nuestros tanques de gasolina. En el 2002, investigadores de la Universidad de Wisconsin, en Madison, Estados Unidos, descubrió una forma relativamente fácil de extraer hidrógeno a partir de una solución de glucosa. El método en cuestión consiste en calentar una solución de azúcar a 200 grados Celsius y pasarlo a un catalizador a base de platino para dividirlo en hidrógeno y dióxido de carbono. El resultado es que el hidrógeno podría ser dirigido a un acumulador de combustible, siendo este capaz de mover a un automóvil con el dióxido de carbono liberado a la atmósfera. El potencial de la sacarosa para utilizarla como combustible de vehículo no termina con usar el hidrógeno extraído de las soluciones de glucosa. En 2004, los investigadores de Sandia National Labs comenzó el registro de patentes para convertir la glucosa en energía propia, con miras a utilizar el azúcar como fuente de combustible. Sin embargo, haciendo a un lado las cuestiones científicas, esperamos que los reportes ante las autoridades policíacas sobre azúcar en los tanques de gasolina disminuya de manera considerable. El obtener venganza al introducir azúcar en el tanque de gasolina de la víctima podría ser simplemente jugar en la creencia más que vivir en la realidad. Este método de venganza ha sido inmortalizado en la canción Sugar in Your Gas Tank de Less Than Jake, y en 1996 apareció este método en la película llamada Kingpin. Fuentes: programa Car Talk, The New York Times, revista Descubrir y agencia Reuters. blogspot.com. Título de la investigación: Girando a Beethoven. La leyenda urbana dice: cuando la compañía Sony y Philips desarrollaron el formato del disco compacto en los años 70, se estableció su duración máxima en 74 minutos. Esto para asegurarse de que en un solo disco alcanzara a contener la totalidad de la novena sinfonía de Beethoven. Resultado de la investigación: el resultado está sin determinar. Orígenes. cuando las compañías Philips y Sony colaboraron mutuamente para el desarrollo del disco compacto, Philips creó un prototipo de 11.5 centímetros y 14 bits, suficientes para grabar 60 minutos. Sin embargo, el presidente de Sony, Norio Ohga, consideró que ese formato era demasiado limitado e insistió en desarrollar el disco compacto con 12 centímetros y de 16 bits. Esto ofrecería 74 minutos de grabación. Diversas razones se han externado para explicar por qué los 74 minutos de duración fueron elegidos, la mayoría argumentando que es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Otra es que esa era la pieza favorita del presidente de Sony, otra que era la favorita de la esposa del ejecutivo Akio Morita. Otra más dice porque la orquesta de Herbert von Karajan, que por cierto grabó para el sello Polygram, subsidiaria de Philips Electronics, exigió tal duración. Herbert von Karajan tuvo enorme prestigio en la elaboración del disco compacto al participar en 1981 en una conferencia de prensa en Viena celebrada por Sony para anunciar el prototipo de la empresa con su grabación de la novena sinfonía con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Esa es la razón por la que se afirma, con frecuencia, que esa es la razón de la duración de los discos compactos. La multiplicidad de razones para la elección de los 74 minutos en sí debería ser motivo de escepticismo. El presidente de Sony solo ha afirmado que, en su opinión, el formato desarrollado por Philips no era el ideal y que un disco compacto de 74 minutos sería capaz de abarcar toda una ópera o la totalidad de la novena sinfonía de Beethoven. Desde este punto de vista, se podría mantener, mediante la ampliación del disco de 11.5 a 12 centímetros, el nivel de portabilidad, es decir, capaz de caber en el bolsillo de un traje. El cambio se hizo. No hay pruebas de que dicho cambio haya sido realmente por la duración de la novena sinfonía. El hecho es que casi todas las grabaciones hoy en día de esta pieza, incluida la de von Karajan, citada a veces como la grabación de referencia, es varios minutos más corta que la inicial de 74 minutos. Sony simplemente eligió el modelo de mayor capacidad de ambos prototipos. Si esta empresa tenía contemplado otros tipos de duraciones o posibilidades, aún se desconoce. Aunque el tema en cuestión son los 74 minutos de duración, en la actualidad son comercializados mayormente los discos compactos de 80 minutos. Fuentes: Revista Billboard, 26 de septiembre de 1982, página 10. Artículo: Las miras de Sony. Libro: El manual del disco compacto, por Ken Pohlman, en 1992. Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo descifrando el misterio. Producción y conducción: Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial, prohibido su uso parcial o total.